take a trip with me to future world. And if you're running through your life and you don't know what this is, come and look how it could be in future world. We all live in happiness, our life is full of joy. We say the word tomorrow without fear. The feeling of togetherness is always at our side. We love our life and we know we will stay. Cause we buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de Rock y de Metal aquí en larrua.es. Tiempo de Odisea, 60 minutos de estancia en antena para estar juntos con todos ustedes. Programa número 892, vigésima tercera temporada. En lo que es este lunes 26 de octubre del año 2020. En esta noche fría tendremos a la formación madrileña Desvariados con algunos de los integrantes de la misma para presentarnos lo que es su nuevo compacto llamado Víctimas del Sueño Americano. Vamos a arrancar el programa ya mismo, ya sabéis que una vez más, conducido y dirigido por DJ Jabato. En esta noche comenzamos con la banda Leather Boys presentando lo que es un nuevo compacto llamado Brown in the 17s, y aquí está sonando para vosotros, para vuestro disfrute, este A Por This Great Great. Ahí suenan para la cálida noche que queremos tener de rock and roll y de humanidad. Leather Boys, este glamuroso combo que suena ya mismo aquí en La Banda Ancha. Memorial days, elixirs being with us, 100 Ahí están sonando, se llaman Leather Boys y aquí están los chicos Leather. Todos arrancan sus nombres artísticos con la palabra Leather y por ello nos encontramos a Leather Rose en las voces y en los coros, a Leather Seth en las voces sexuales en la guitarra y también apoyando en los coros, Leather Dirty Duck en lo que es la guitarra rítmica y en los coros, a Leather Latin Lot en el bajo y a Leather Buddy en la batería. Nos atacan con lo que es este Bird in the Seventeens y un disco que dedican a la memoria y al amor de su compañero Luis Herrero Díaz, Fly Free Bass Smith. Vamos a proseguir y vamos a continuar, lo vamos a hacer ahora mismo con el thrash metal que nos ofrecen los chicos de Sharpnel, con lo que era su último disco llamado Palace for the Inside, y escuchamos este tema llamado Salt the Air, sonando para todos ustedes a través del sello Candlelight Thrash Metal a tope, aquí en larrua.es. Ya mismo va. So Vamos a proseguir, vamos a continuar y lo vamos a hacer con Critter, mientras que o bien vienen los desvariados o a ver qué pasa hoy. Escuchamos lo que es este su último compacto llamado The Fucking Nine y concretamente lo que es una de sus canciones más cañeras. Nos vamos a ir nada más y nada menos que a por este Behind You Mars. Suena para todos vosotros aquí en la banda ANSA de la Universidad de Alcalá de Henares en esta noche fría. With your game, fuck off, fuck off. Give me a loan, give me a loan, fuck off, give me a loan, fuck off, fuck off, fuck off, motherfucker. Motherfucker. Brutal final para lo que es esta canción del último disco de Critter. Aguerridos ellos donde los haya, a través de On Fire Records, se buscan la vida y luchan para abrirse un hueco en este difícil mundo musical que cada vez se nos pone más complicados. Escuchábamos este tema llamado Life in Heaven, Life in Air, viviendo en el cielo, viviendo en la tierra. Maldita noche y maldito tiempo que nos hace entre el frío, las malas noticias, pero que aquí estamos con ganas de comernos el mundo. Vamos a proseguir y lo vamos a hacer con Vampire, con lo que es su nuevo disco editado en el caluroso mes de junio llamado Res. Y pensábamos que con el calor se nos iba el bicho, madre mía. Y ahora nos pensamos que necesitamos aire para que corra y para que no aparezca. Death Metal a través del sello Century Media, que vamos a acabar todos medio locos. Vampire sonando con lo que es este tema que les da título a su nuevo compacto. Ahí están sonando. Están sonando, se llaman Vampire y con lo que es este tema que les da título a su último compacto. Proseguimos, lo hacemos ahora con Desvariados, pero lamentamos deciros que no va a poder ser hoy la entrevista con ellos, ya que pues al final, entre que si unos correos u otros que se nos han intercalado, no puede venir nuestro artista invitado por tema de papeleos que nos falta, pero que lo preparamos y lo hacemos para la próxima semana. Por lo tanto, no nos vamos a quedar sin escuchar lo que es esta gran banda de rock and and roll, y lo digo sin pelos en la lengua, ya me gustaría a mí, de que es una banda que me ha encantado y que suena muy, pero que muy fuerte. Escuchamos, pues fíjate, vamos a escuchar este Aguardiente, que a lo mejor no lo pondremos el próximo día, pero que nos viene bien porque es lo que tenemos en la lengua. Y de verdad, este es uno de los temas más tranquilitos del mismo compacto, que es una auténtica pasada de revolución de rock. Ahí están sonando, se llaman Desvariados. Ojalá algún tónico, alguna sabiduría de la ciencia, de la vida, de la naturaleza, nos calme el dolor que tenemos dentro. Vamos a continuar y lo vamos a hacer con más bandas de rock nacional. Lo hacemos ahora concretamente con Acero y con lo que era este su último disco, La Muerte Está Echada. Y así se echó, y por ello, esto se acabó. Segundo corte que nos llega a través de Carcajada Records, pero que nunca, nunca perderemos la esperanza. Así que ahí están sonando, Acero. day. Ahí están sonando ellos, se llaman Acero y suenan para todos ustedes con lo que es este su último disco, La Muerte Está Echada. Cuando nosotros llegamos al meridiano de nuestro programa número 892 en este frío lunes 26 de octubre del año 2020, desvariados que no han podido venir por historias de papeleos y burocracia, y así nos luce el pelo a todos. Esperemos que la semana que viene así sea y que estén aquí con todos nosotros. Vamos a proseguirlo. Vamos a hacer con una banda también nacional. Ellos se lo hacen cantando en el idioma anglosajón. Escuchamos a la banda Black Bomber, lo que es un ritual, un tributo, un guiño a los grandes Motorhead. Aquí están con su Vol 1 y escuchamos lo que es este quinto corto llamado Rock and Roll Overdose. Ahí están, auténtico pelotazo a la cara. We'll be right back. Ahí están sonando Black Bomber y a falta de no tener nuestro artista invitado, pues vamos a ir recorriendo y dando un repasito a nuestra maleta, que también falta nos hacía, ya que en estos meses del confinamiento la cantidad de discos que nos hemos podido preparar y que tenemos todavía para dar salida. Por ello, venga, vamos a aprovechar, no hay mal que por bien no venga, y vamos a escuchar a esta banda de hard rock poderosa, se llaman Flight Battle Bullets, y escuchamos lo que es uno de sus cortes, concretamente este tema llamado Las Brigadas Bastardas, pero eso sí, en el idioma anglosajón que hoy nos ha dado por él. Y escuchamos lo que es este EP llamado Whistle Our Soul, la banda Flyball Bullets, y que la verdad es que son potentes, potentes, potentes. Ahí suenan, disfrutarlos. Ahí va, que nos pilla el toro. Venga, proseguimos escuchando la banda jarroquera, el Leather Boys, y venga, vamos a arrancar otro tema desde el comienzo, desde el inicio. Por ejemplo, este Fire It Out, que es el segundo corte, para disfrute de todos. Que los nervios de la noche, ¿qué os voy a decir? I Ahí están sonando potentes y contundentes, hard rock del bueno. Ya sabéis que este EP se viene a llamar Whistle Our Soul. Y fíjate, el diablo que me ronda la cabeza debe de ser que pienso en mil cosas al mismo tiempo y que no andamos para más. Por ello cortábamos el corte y al final escuchábamos desde arriba otro, como era el caso de Fire It Up. Vamos a continuar, lo hacemos con la formación The Reaper, con lo que es este su último disco llamado Hell Rising, que nos llegaba a través de nuestro buen amigo Paco Mate, y que escuchamos con el tema que se abre, concretamente lo que es este Royal Death, sonando para todos vosotros aquí en la Rúa.es. Royal Death, ¡guay! ¡Va! Right. Ahí está sonando el heavy metal de la formación The Reaper, una banda que está consolidada por Mr. Van Helsing en las voces, junto a Molly Hellripper en las guitarras. ¿Quién más tenemos por aquí? Pues les ayudan en los bajos, concretamente Diego Bassbreaker, y para cerrar el combo, Gus Hellrunner en la batería. Ellos se llaman The Reaper. Buena, buena banda de heavy metal, como hemos podido degustar con lo que es esta canción que abre su compacto. Ese segundo corte que suena de fondo a nuestras palabras, en el cual cantan en castellano y se viene a llamar Carroñero, demuestra otra de las facetas de esta banda potente del metal. Vamos a irnos ahora a tierras mexicanas y lo hacemos con la formación Rabia. Escuchamos lo que es este su último disco llamado Entre Llamas y Mentiras. Vamos a escuchar lo que es este segundo corte llamado La Promesa, que suena ya mismo para todos vosotros aquí a través de larrua.es y que entra suavemente y que luego, pues bueno, se forma un gran estallido de sonidos. Ahí van Rabia. Siempre, no me dejes ir, nunca. Ahí suena, se llama Rabia, este último disco llamado Entre Llamas y Mentiras. Proseguimos ya en el sprint final del programa. Vamos a rebajarnos, a tranquilizarnos y escuchamos a Sentero y los muchachos con lo que era su último compacto que nos llegaba a nuestras manos, este Río Florido. Y ya sabéis, aquí escuchamos de todo. Volver a casa es como se llama este esta canción. Algo que, bueno, pues de vez en cuando estábamos mejor por ahí, de verdad. Best. Volvemos a casa en breve. Así nos íbamos de contentos muchas ocasiones. Recuerdos del pasado, donde lo hemos disfrutado mogollón. Maldito año 2020, maldita pandemia que vivimos y malditos legislaciones y de todo. Y mejor me callo porque si no me pongo de muy mala leche. Vamos a concluir lo que es este programa número 892. La semana que viene esperemos tener a la gente de Desvariados para disfrutar del rock, del calor y de la marcha humana, que es lo que siempre ha caracterizado este programa, llamado Odyssey, que se cierra con Counterparts, con lo que es su último disco llamado Nothing Left to Love, y concretamente con lo que da título a dicho compacto, con el cual se cierra a través del sello Pure Noise Records. Así que, amigos, hasta la semana que viene. Pasamos lista, todos vivos y coleando y dando mucha guerra.